Temprano para Imposibles por Radio La Mosquitera hasta las 5 de la tarde, como todos los viernes. 261-306-8060 es el número al que nos podés mandar un mensaje de WhatsApp. 451-1808, el teléfono fijo al que nos podés llamar. facebook.com/tempranoparaimposibles también es otra vía de comunicación. En el estudio de la radio con Virtudes de la Santa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice Virtudes? ¿Cómo está? Acá andamos. Celina Peñalosa, ¿cómo estás, Celi? Bien, todo bien. Buenas tardes. Juan Marcelo Rojas, ¿cómo estás, Marce? Bien. ¿Todo bien? Contento que ahora hay que taparse el sol. ¿Hay qué? No te escuché. Taparse del sol. Hay una sondita, ¿no? Sí, un solcito bravo ahora. Pero está raro porque a veces da como frío, a veces da como el calor. Marce, ¿quién cumple años hoy, nos decías? Moyo, el cantante de Divididos. Ah, por eso entrábamos con este tema. Por eso estábamos viendo un poquito de Divididos. Existe siempre una razón escondida en cada gesto. Carlos Almenara te saluda. Vamos, como te decíamos, hasta las 5 de la tarde. Comunicate con nosotros por cualquiera de las vías de comunicación que te dimos. Arrancamos como cada viernes con un editorial, si les parece. Vamos, sí, nomás. Claro. Bueno, ayer el presidente de la Argentina, Macri, estuvo en la Asociación Empresaria Argentina, una entidad que reúne a los empresarios más poderosos. Ahí está Mañeto de Clarín, está Paolo Roca de Techín, bueno, y los empresarios más poderosos del país. Entre muchas de las cosas que dijo, por ejemplo, ustedes crean la riqueza. A los empresarios, ustedes son los creadores de riqueza. Es muy interesante porque, ¿no?, digamos, la riqueza la crea el trabajo, ¿no? Esas personas que estaban ahí. Esa es una gran discusión. Eso manifiesta la visión profunda de este hombre. Pero una de las cosas que decía es esto que vamos a escuchar ahora. Y si alguno de ustedes, y quiero ser bien claro, si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tiene un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno ante el cual denunciarlo. Estamos haciendo lo que hay que hacer para asegurar la transparencia, la institucionalidad, que son fundamentales para avanzar hacia el país que queremos y nos merecemos. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo el hombre? Sí, imposible de creer. A una empresa, a los empresarios, que son los que pagan las coimas, le dicen, para negociar las coimas, vienen y hablan conmigo. Acá está el presidente. Eso es lo que acaba de decir este hombre. Es una cosa increíble. Este fragmento sale hoy en los principales medios, en los medios hegemónicos. Le dan vuelta al sentido y lo ponen como un compromiso de transparencia de este hombre. Vos ves un tipo que pide coima, ¿qué corresponde hacer? Denunciarlo. ¿Ante quién? Ante la justicia. ¡Ante un juez! Usted ve un tipo que le pide coima, ¿lo denuncia ante quién? ¡Ante un juez! ¿No es cierto? ¿Dónde lo va a denunciar? ¿Qué está diciendo Macri? El mayor corrupto de la historia argentina. Es impresionante. Esta es la razón de ser de este programa. Esta es la razón de ser de este programa y de todo lo que hacemos en comunicación. Estamos frente a un proceso de estupidización tan grande, donde no es que te oculten las cosas, es que hace falta un ejercicio de lectura para desentrañar qué está pasando. Es un engaño sistemático, es un complot para engañarte y robarnos el país, como está ocurriendo. ¿Por qué pagas más cara la luz? ¿Por qué pagas más caro el gas? ¿Por qué no te alcanza el sueldo? ¿Por qué tiembla tu trabajo y tu estabilidad laboral? ¿Por qué pasa todo eso? Porque nos están robando el país estos. Estos. Es loco la argumentación que hacen los medios asesinos, que dicen, nos robaron el país antes, entonces, antes vivíamos bien, pero ahora vivimos mal. No. Es loco. No, sí, no se explica. Por eso nosotros tenemos una sección que se llama Recuperemos la Razón. Recuperemos la Razón. Si ahora vivís mal, es porque ahora te están robando. Claro. Y si antes vivías mejor, es porque antes te robaban menos, por lo menos, para empezar. Bien. En realidad habría una discusión conceptual, no vamos a dar, no vamos a entrar en esto, el tema del impacto de la corrupción. Lo que queremos enfocarnos es que el fenomenal proceso de engaño al que estamos sometidos los argentinos. En pocas frases como esta se ve tan clara la necesidad de los medios comunitarios, de los medios alternativos, de otras voces, de que se termine la censura en Argentina. Tenemos más censura que en la dictadura. Y hacer ejercicios de lectura. El tipo lo está diciendo porque Macri no improvisa. Ya hemos dicho en este programa que se compró un teleprompter de los ultramodernos porque no improvisa, es muy preciso cuando dice algo. Y le fue a dar un mensaje. Hablan conmigo. Sí, Celina. Nada, que yo quería decir que hoy justamente caminando por la calle vi el titular del diario 1 que decía algo como Macri pide que se denuncien las coimas. Claro, me pareció viene totalmente desquiciado. Claro. Además, no vamos a contrastar lo que dice Macri con la realidad, que es, hay un abismo. O sea, todo el relato de Macri es un mundo ideal que no tiene ninguna relación con la realidad, pero ninguna relación con la realidad. Tan loco es que si algo es el apellido Macri, es el símbolo de la patria contratista. Los tipos que vienen choreando al Estado de hace 50 años, por lo menos. Empezó su padre con la dictadura, que se hizo rico con la dictadura, y siguió con todos los gobiernos democráticos. Hay una foto circulando por allí de Mauricio Macri firmando con Rousselot, el intendente de Morón, un contrato por unas cloacas que eran mil millonarios en pesos. Las cloacas nunca se hicieron. Eso a Rousselot le costó el cargo y la cárcel. Macri nada. Cobró la platita, no hizo las cloacas y no le pasó nada. Como gran contrabandista que es, en fin, todos los delitos ha cometido. Y este tipo viene a pontificar sobre corrupción. ¿Quieren que les cuente una anécdota? A ver. No puedo revelar mis fuentes. Pero me han contado, ustedes saben que Macri fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno, sí, de la Ciudad de Buenos Aires, en dos periodos. Me cuentan alguna gente que tiene comercios en la Ciudad de Buenos Aires que durante el gobierno de Cristina iban a pagar coimas a las oficinas respectivas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los comercios, y los tipos de la estructura de Macri le cobraban la coima. Y además, por el mismo precio, le daban una monserga sobre la corrupción del gobierno de Cristina. ¿Entendés? Ah, mira. ¿Entendés lo loco que es la cosa? ¿Cuánta corrupción que hay en la Argentina? Le decían los funcionarios que le estaban cobrando coima al comerciante. ¿Entendés? Es una locura. Bueno, esta es la gente que nos gobierna. Una banda de sátrapas que nos está idiotizando y que están destruyendo la Argentina. Destruyendo. Por las coimas, vengan a mí, decía Macri ayer. Por las coimas, vengan a mí. Bueno, ya lo dijo Carrió, que tienen que seguir las propinas y las coimas. en un furcio que tuvo. Claro. Ningún Ella furcio. Sabrá muy bien de eso. Por supuesto eso. Que sí. ¿Separamos, Marce? Alibaba y los 40 ladrones, tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán, esos negocios sucios, los picantes del mal. Que existen intocables con tanta impunidad, total viva la pepa, la de los tocará. Saben que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones, tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Para blanquear el dinero hay que buscar la ruta que te lleve al paraíso fiscal. Ladrón de guantes blanco a tu fuero renunciar, para poder juzgarte sin más inmunidad. No sabes que muy pronto el día llegará, ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más, son los dueños del hambre, la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones, tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones, tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Ellos inventaron. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. 22 grados 7 décimas, dice el servicio meteorológico. ¿Les conté? Hermoso. No. Está, pero... ¿Qué dice? A ver. Dice, viento norte a 5 kilómetros por hora. ¿Será sonda? No era sonda, mire. Era viento norte. No, el viento norte es una cosa y el sonda es otra cosa. Por ¿cuál? Ahí... ¿Me explica? Y el viento sonda... El sonda viene del oeste. Claro. No, del norte viene el no, sonda. Del oeste. No, del pasa oeste. Pasa por la cordillera sí. De los Andes... Y baja. Deja toda la humedad claro. En la cordillera en Chile. De los Andes. Queda todo en Chile y se viene lo seco y para acá. Se viene para acá con la sequedad y el y la humedad mala onda. 28%. Entonces usted está dice que no humedad. Es que no es onda esto. Y no sé, lo que dice, ¿es meteorólogo onda? No soy. No. No es onda, no es onda. Se llama sonda. Bueno, aprovechemos el viento norte entonces. Bien, claro. Viento norte entonces. Como sí. Mata el viento norte. Exactamente. Muy bien, muy bien. La única que no canta era nuestra cantante Selena. Ya va a cantar, ya va a cantar. Había un tuit que vos querías mencionar, Virtudes. Lo encontré, se me había perdido. Acá un amigo de Twitter dice, el presidente de Bolivia ya homenajeó a San Martín en Twitter a las 7:30. El de Argentina aún no. Banquen un toque. Es la angustia. Claro. Agarró la angustia de los próceres de la independencia. No quiso poner nada. Esta semana tuvimos también el cambio... En los billetes de 50 de las islas, de 50 pesos, claro. De las Islas Malvinas a un animalito, como están poniendo. Un cóndor ahora. Eliminaron sí. Las Islas Malvinas de los billetes de 50. Una cosa de loco. Todo antipatria. Todo antipueblo. Todo para borrar cualquier todo, rastro todo, de patria. De pueblo, de patria, todo un saqueo económico y cultural. Y esto se está manifestando en cosas como que explotan las escuelas. Claro. Sandra Calamano y Rubén Rodríguez murieron en el partido de Moreno, la provincia de Buenos Aires, en la escuela 49, cuando, después de pedir durante, por lo menos con 8 notas, que vinieran a arreglar el gas, Finalmente, se produjo una fuga de gas y una explosión. Luego de un par de semanas en las que no apareció, luego de unos días en los que no apareció, en ningún momento se ha acercado a la familia a darle su pésame, la gobernadora de Buenos Aires, encargada de gestionar y administrar las escuelas, además de haber mandado gente suya a robar documentación del Consejo Escolar de Moreno, que estaba cerrado bajo candado, pero que gente del gobierno de la provincia rompió ese candado y entró a sacar documentos. Además de eso, cuando apareció para hablar del tema, dijo algo como esto. A lo largo de este año, 5 intervenciones mandadas por el Consejo intervenido en materia de gas. No de cualquier tipo, 5 vinculadas con el gas por una empresa con un gasista matriculado, contratado para que fuera, están las facturas, están los recibos, está todo. Todo para, y de hecho ya se lo presentamos a la justicia. El último día anterior a la explosión estuvo un gasista matriculado hasta las 5:30 de la tarde, presente en la escuela. ¿Podría haber sido un error? Entonces, la justicia va a tener que determinar qué pasó, si hubo un error en cómo el gasista se manejó, si hubo una imprudencia de alguien de adentro de la escuela, si hubo alguien que entró a la escuela o alguna cuestión de sabotaje, digamos, no lo sé, eso es materia judicial. Sería una locura pensarlo. Tremendo, pero... Bueno, resulta, vos la escuchaste, es la voz de la gobernadora bonaerense en el programa de Canal América. ¿Cómo es que se llama la chica? Pamela David. La esposa de Vila, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ¿qué decía Vidal? Vos la escuchaste. Decía, estuvo un gasista matriculado el día anterior. ¿Sabés qué? No estaba matriculado. Vidal miente, sí. No estaba matriculado. El gasista mismo dijo, no, yo no estoy matriculado. No estaba matriculado. Pero además, fíjate la calaña moral de estos tipos. Fue una imprudente Sandra. Claro, eso por querer hacerle la leche a los chicos. Fue una imprudente, dice. Le echa la culpa a Sandra. Ella asesinó a Sandra y le echa la culpa a Sandra. ¿Cómo hacen siempre? Sí, echándole la culpa a la víctima. O hablando de sabotaje. Como hicieron con Santiago Maldonado, sí. Como hacen con Rafael Nahuel, como hacen ahora Christopher Rego. Antes de ayer matan gente, sí. Y le echan la culpa. No, mirá qué imprudente que son. Es una cosa de locos. Es una burla. Es decir, hemos tenido cosas así antes. Y bueno, qué sé yo, gobernantes que han mal mantenido las escuelas, hemos tenido negligentes. Lo que nunca hemos tenido es caraduras como esta. Eso no ha habido nunca. Es decir, que salgan a burlarse del tipo cuya negligencia produjo, la negligencia de estos gobernantes produjo la muerte, y ellos se burlan encima en medios de comunicación social. Eso no ha habido nunca. Sí, porque ahí salen a dar la cara en los medios. Guarden un poco de decoro y un poco de vergüenza. Eso no ha existido nunca. Entonces, ojalá que se produzca lo que tampoco nunca se ha producido con suficiente profundidad, que es un pueblo que haga tronar el escarmiento. Que el pueblo haga tronar el escarmiento, porque sería absolutamente justo que esta gente pagara por todo el daño que está infringiendo. Yo creo que después de estos dos temas, bien valdría salir con algún separador que nos alegre un poquito, nos ponga un poquito de humor. ¿Tenemos algo, Marce, para ir por esos carriles? El Marce siempre está atento y ataja todos los penales. Por supuesto. A propósito del tema de los cuadernos, el Fondo Monetario Internacional impuso que para entregar la segunda parte del dinero deben encontrarse los cuadernos, por lo cual se impone una búsqueda del Tesoro Nacional desde mañana. ¿Usted se enlistaría? ¿Enlistaría en qué? En la búsqueda de los cuadernos. Sí. Por supuesto, claro que sí. El chofer Centeno declaró haber transportado en el baúl de su auto hasta 2 autos. Sí, es verdad, es así. 11 países ya enviaron ayuda para encontrar esos cuadernos. ¿Le avergüenza esta situación como argentino? Sí, mucho. El chofer Centeno declaró haber transportado más de 500.000 tweets. Sí. Randall, Randall, run, run. ¿Qué le parece que el primo del presidente declare que él también fue parte de un sistema de corrupción? Perfecto. Perfecto. Él tiene derecho a ser parte del sistema de corrupción. No, por supuesto. Aparte, bueno, perfecto porque no es que uno esté en contra... Para algo es primo. Sí. Bueno, uno de los choferes, además, declaró haber transportado una de las joyas, Le Coq de Lemaire, usada por la mismísima Rose, en la cual, digamos, habla de la polémica que hay ahí respecto de la corrupción. Exactamente, sí, sí, hubo corrupción. En un gesto de transparencia, el gobierno de Mauricio Macri ahora prohibirá a los choferes de alta dirigencia la escritura, obviamente. ¿Le parece importante? Sí, todo lo que haga Macri me parece importante. Y Macri, con aborto no te voto. Lamentablemente algunas de las páginas están escritas en árabe y otras en sánscrito, por lo cual el costo de los traductores debería depender de la mismísima Cristina. Exactamente. Que aparezcan los cuadernos, ¿no? Ahora es una cuestión... anecdótica. Para mí es anecdótica. No le hace falta la prueba. Basta con las fotocopias. Acá el subte sale menos de 50 centavos de dólar. ¿Vos viste lo que sale en cualquier lugar del mundo? En Útica, por ejemplo, 11 dólares. En Córdoba, Argentina. ¿Cuánto sale el subte en Córdoba, Argentina? Doble, no sé, no tengo claro. Me están informando que 7 pesos sale el subte en Córdoba. Perfecto. Que vayan al servicio militar, que hagan algo a cambio de la plata que le estamos dando, porque si no hacen eso, tienen tiempo libre para hacer marchas y romper todo lo que con nuestros impuestos mantenemos, para hacer política, para salir a robar. Si le diesen el gobierno, digamos, por una semana, ¿qué medidas tomaría? Y no quedamos nadie. Mataría a todos. ¡Randall, el agua! ¡Perdón! Bueno, la diputada Demi Lovato cambió su voto a último momento por las presiones que recibió. Sí, estoy totalmente en contra. ¿Por qué quieren abortar las mujeres? Porque son locas. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Locas. ¿Está a favor de salvar las dos vidas? Sí, sí, seguro. Tanto de la mujer que aborta en clandestinidad como la que aborta legalmente. Seguro. La diputada Buffy, la cazavampiros, cambió su voto a último momento por las presiones que recibió. Sí, es verdad. Falta un montón de cosas más importantes que antes que el aborto. La corrupción. ¿Sabés qué es importante? También el transporte público. Bien, no hay ninguna línea de colectivo que pase por Avenida Cruz. Ajá. El Metrobús de la calle, Avenida Piragüena, Avenida Cruz, no pase ningún colectivo. No lo quiero como instrumento de que es el libertinaje. Voy, me meto con una mujer, la embarazo y se hace un aborto. No, en eso no estoy de acuerdo. En todos los países que está legalizado, las enfermedades de transmisión sexual han subido exponencialmente. Macri echa a Peña. Escuchábamos a Randall López, el personaje de Martín Recchi-Musi, que parodia a un periodista de la CNNL y hace decir a algunos de sus entrevistados las tonterías más grandes. Es la demostración más palmaria de la idiotización de la televisión. Cómo la televisión nos hace decir tonterías. Como la señora que dice el subte de Córdoba. Claro. Con el Marce ahí nos quedamos pedaleando en... ¿Qué subte? ¿Qué Córdoba? No hay subte en Córdoba. Y ni siquiera sabía cuánto salía, porque de última se hubiera inventado un precio. Entonces, ya se inventó el subte, se hubiera inventado el precio. Bien, teníamos varias cosas. Me manda Marcelo, nosotros estuvimos tratando el bloque pasado, las declaraciones de Vidal a cuento de las muertes de Sandra y Rubén en la escuela 49 de Moreno. Me manda el Marce, por el chat interno, Villa Luz Uriaga, una docente recibió una descarga eléctrica en una escuela de La Matanza. Está fuera de peligro, pero fue a parar al hospital. Es igual. Decir que el problema de la infraestructura no es un invento del kirchnerismo, sino que... está matando maestros, está matando celadores, está matando porteros, está matando administrativos. La infraestructura de las escuelas está seriamente comprometida. Pero bueno, eso pasa en Buenos Aires, porque Mendoza... Re bien, anda. Mendoza está calamitoso en esa materia, porque tiene... Bueno, la semana pasada lo tuvimos, también... un shock eléctrico a un celador de la Escuela Vergara de la capital. si eso pasa en la Escuela Vergara, que está en el corazón de la sexta sección, barrio acomodado de la ciudad de Mendoza, imagínate lo que son escuelas en situación más precaria. Y está pasando todo el tiempo con situaciones de crisis de la infraestructura educativa que no son aisladas, que no van solo, que no se producen por casualidad, sino que tienen que ver con un plan de romper todo, empobrecer al pueblo y romper todo. Es un plan. Este gobierno, en ese sentido, el gobierno de Mendoza ha tenido una particular dedicación, ha tomado como enemigos a los docentes. ¿Vos me querés decir cómo podés tener un plan razonable, un plan decente de mejora de la educación diciendo mis enemigos son los docentes? Es ilógico eso. Bueno, por supuesto que no lo tienen, es todo lo contrario. A lo que vienen es a destruir todo. Virtudes de la Santa. Dígame, usted tenía un tuit o una frase o una algo frase, que me quería frase, mencionar. Una frase de San Martín que acá han compartido. Dice, los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Maravillosa esa frase. Bravo por San Martín. Bravo, bravo, recordamos, nos sumamos, recordamos a San Martín. Un nuevo aniversario, yo no tengo el raconto de cuántos años son, pero un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín. Urge más que nunca conocerlo, recordarlo, porque es un héroe de la independencia. ¿De la independencia de quién? De la independencia de la patria grande. De la independencia de América. San Martín no es argentino. San Martín es americano. San Martín es un liberador de la patria grande. Y ahora estamos gobernados por unos cipayos que, además de colonialistas, juegan al chauvinismo de separarnos de nuestros hermanos, de nuestro proyecto, de nuestro designio histórico continental. Juegan a lo que les hace jugar con Bolívar. Juegan a los que les hace jugar las metrópolis a las que ellos mismos se posternan, digamos. Juegan a eso. Tienen un proyecto de país, tienen un proyecto de colonia. Por eso me pareció muy interesante eso de que a los ricos no les importa seguir siendo una colonia. Ese es un problema de la oligarquía argentina. No quiero pasar de tema porque hemos tocado lateralmente con estas frases de Macri, el perverso, el diablo que tenemos en el gobierno, ese tipo que usa el tema de la corrupción para perseguir políticamente de modo alevoso. No quiero dejar pasar el tema que algunos ya lo están viendo y denunciando, como por ejemplo la nota de Horacio Verbisky del domingo. Este tipo se quiere quedar con Techín, además de todo lo que está robando. Hay una lucha intraempresarial donde el tipo está avanzando sobre las empresas, pero lo hace, ¿cuál es la novedad? Lo hacen a la luz del día. ¿Te acordás cómo se quedaron con papel prensa? Sí. En una mesa de torturas, donde pusieron a la familia Graeber, a Lidia Papaleo, para que firmaran una venta fraudulenta. Bueno, ahora también se están quedando con electroingeniería, pero lo publican por los diarios y te lo presentan como lucha contra la corrupción. Claro. Se están quedando con Techín. Y te lo publican por el diario. Mira, por eso, por esas razones existe este programa, porque es necesario un ejercicio de lectura cotidiano. No solo que tenemos más censura que la dictadura, sino que los dueños de C5N están presos. Ustedes lo saben, lo recuerdan. Eso en cualquier país del mundo, que el principal medio no oficialista tenga a sus propietarios presos, es un escándalo contra la libertad de prensa inaceptable. Acá te lo dicen como que, uy, pero ellos... Ah, pero te debía plata y defraudó... Cosa que es mentira, pero además es escandaloso. Bueno, ¿sabés qué pasó esta semana pasada? Macri le mandó un matón a que le pegue a Fabián de Sousa, que es uno de los dueños de 5N, adentro de la cárcel. Mira vos. ¿Ah, oh, sí? Sí, el famoso Pata Medina. Uh-huh. El famoso Pata Medina, ¿te acordás? De la Wocra, sí, de la, sí, Plata, sí. Un mafioso, uh-huh, que también, sí, sí, tienen encanado. Un tipo pesadísimo. Bueno, estuvo hablando por teléfono supuestamente con su esposa y después fue y le pegó así de una a De Sousa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te digo qué es eso, porque nadie te dice qué es eso. Te dicen, hubo una gresca en el pabellón. Sí, claro. Un ajuste de cuentas, como mienten estos farsantes. ¿Querés que te diga qué es eso? Le dijeron, mira, Patita, haceme este trabajito y tené una mejora en tu situación. Claro. Esta mafia nos gobierna. Tormentos. Eso se llama tormentos, tortura. Es un proyecto terrorista de Estado. Algún día tendrán que pagar por los crímenes que están cometiendo. Bueno, separemos, Marce. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. It's never free. When my fist clenches, crack it open. Hola compañeros y compañeras. Hola María. Bueno, yo me decidí hablar ahora porque quiero felicitar a todas las mujeres de Mendoza y del país por su lucha, por lograr el aborto seguro, porque son las pobres las que mueren en esos abortos clandestinos, porque no tienen para pagar. Seguro que las mujeres de los que dijeron, los que votaron en contra, se lo hacen con los médicos y pagan. Por eso, porque nunca me olvido lo que me dijo una vez Beba Becerra, nuestra querida presidenta. Dice que ella todavía no le había pasado esto, dice, era de la Acción Católica. Entonces viajó a Italia con una muchacha, era soltera la chica. Pero hablando del aborto, le dijo que la muchacha esa que era criminal, eso que hacían las mujeres, de abortar y qué sé yo. Y le dice Beba, claro, tu hermana tiene plata. Cuando se tiene que hacer un aborto va al médico y se lo hace. Pero las pobres no pueden hacer eso. Esa fue la respuesta que le dio Beba. La verdad que no me olvido nunca. Y es la verdad, el aborto existió desde que el mundo es mundo. Hasta el día de hoy. Mi mamá tuvo 12 hijos con un marido golpeador y vago. Si no se hubiera hecho varios abortos que se los tenía que hacer clandestinos, no se ha muerto, no sé por qué, hubiéramos sido 20. Pero claro, ella era la que... Y eso ha pasado muchísimo. Igual que a las chicas que violan, que muchas veces en el mismo seno de la familia. Piba de 10 años, hace poco, dice que ha tenido un bebé. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, bueno, compañeros, las felicito y sigan luchando. Esta vuelta no pudo ser, pero si no es el año que viene, es el otro o el otro. Nosotros también tuvimos que pasar muchísimos años para que la gente nos reconociera como madre de los detenidos desaparecidos injustamente. Ese audio que vos la reconocías, María Domínguez, referente de Madres de Plaza de Mayo, es el que te quedamos debiendo el viernes pasado, porque un productor del programa se equivocó al seleccionar el audio. Ahí María, el jueves, el jueves de la semana pasada, saludaba a las militantes feministas que dieron la pelea por el aborto seguro, legal y gratuito. Introducimos, para dar una información que no tiene nada de alegre, introducimos con el audio de María, virtudes, hoy tuvimos una muy mala noticia. ¿Qué pasó? Bueno, hoy falleció Margarita Barrera Oro, una de las integrantes de Madres de Plaza de Mayo, prácticamente una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, no solo en Mendoza, sino en el país, porque Margarita, mucha de su militancia en Madres se desarrolla en Buenos Aires, porque Jaime, es su hijo, el papá de Sacha, fue secuestrado en Buenos Aires. Así que Margarita estuvo mucho tiempo militando en Buenos Aires y recorrió muchísimos lugares buscando a su hijo, porque ella, inclusive después de que recuperamos la democracia, siguió buscándolo en distintos lugares, porque ella pensaba que podía llegar a estar vivo y que podía llegar a haber quedado mal de la cabeza, perdido, en fin. Así que ella se tomaba el trabajo de ir, recorrió lugares increíbles, como clínicas y sanatorios psiquiátricos, o sea, pasó por todos esos lugares buscándolo. Más allá de todas las cosas legales que hizo y más allá de todas las otras búsquedas que hicieron todas las madres, ella fue una de las que estuvo, una de las veces que se llevaron a las madres de la Plaza de Mayo, se las llevaron presas a una comisaría, en plena dictadura militar, y les llevaron, y digamos, se enteraron los organismos y otros militantes de derechos humanos que estaban presas, y se formó una larga cola en la comisaría en las que estaban presas con frazadas, algo de comida, una larga cola de solidaridad en medio de esa noche oscurísima que era la dictadura, para llegar a ellas y para que supieran los milicos que no se llevaban, que no tenían presas a cualquiera, tenían presas a las madres de Plaza de Mayo. Y ahí fue cuando las madres, en medio de sus rezos, insultaban a los milicos. Es una anécdota conocida y famosa, ¿no? Digo, para ponerle un poco de una pequeña sonrisa en este dolor, ¿no? ¿Cómo era? En medio de sus rezos insultaban a los milicos. Claro, empezaron a rezar el Padre Nuestro y en medio del Padre Nuestro le decían milico, hijo de puta. ¿Quién te habrá parido a vos? Y ese tipo de cosas. Así que bueno, esas eran las madres, esa era Margarita, que digamos nos enseñó con su tenacidad permanente, en su búsqueda constante por justicia. Y se nos fue esta mañana muy tempranito, después de transitar una enfermedad, digamos, la vejez. Estaba un poquito deteriorada, está bastante, claro, deteriorada últimamente, ¿no? Y era muy grande Margarita ya, tenía muchos tenía? años. 93. 93, claro. 93, 94. Desde 1925, Margarita. Nació en hace 1925. Hace poquito cumplió años, precisamente. Hace poquito vos cumplió estuviste años. En el cumpleaños. Exactamente. Estuvimos varios. Fue como un saludo reparador. Yo la recuerdo hasta, no hace, no sé, un par de años será, caminando por su sexta sección, menuda ella, chiquita, Margarita, con una bolsa grande de supermercado que pesaba casi tanto como ella. Margarita, te ayudo con el bolso. No, vos seguí. Pero Margarita, te ayudo, escuchame, muy pesado. No, vos seguí. Y viste que estas mujeres, decisión no le faltan. Son duras. Bueno, la recordamos también con una sonrisa y con su enseñanza, con su guía. Y nuestro enorme abrazo al Sacha. Al Sacha. Al nieto que crió, digamos. Al nieto que crió como un hijo, ¿no? Bien, ¿separamos un segundo o ya vamos al corte, Marce? ¿Qué te parece? Como quieran. ¿Crees que vamos al corte? ¿Adelantamos el corte un minuto? Alentemos. Y le vamos. Adelantamos. Seguro que alguien acaba a fumar esa cosa tan nociva que hacen algunos. No hay que hacerlo, no hay que fumar. Volvemos con la segunda hora de Temprano para Imposibles en un minuto nada más. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, os trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Ajá. barcos y náufragos oyen sus voces. Les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado, donde hace falta, seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Fuertes hacia el futuro hasta la victoria siempre. Guían mis manos, sus manos fuertes hacia el futuro hasta la victoria siempre. Por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. 911 emergencias. ¿Usted me podría informar si hay, si se puede subir normal a Uspallata? Mi marido ha perdido la billetera. Hay un gatito en lo alto de un árbol. El padre de mi nene le han comprado una tablet, ¿no es cierto? Y se le ha perdido la tablet. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Mira, había un accidente acá en Pascual Segura, 25 de mayo. ¿Pueden mandar una ambulancia, por favor? Sí, dígame, ¿de qué departamento? El 911 está para salvar vidas. Usalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. ¿Te invitaron a un asado y querés quedar bien? Te tengo la solución. El Jarillero Vinería. Vinos artesanales y caseros. Dama Juana. Mermeladas caseras. Olivas. Cervezas artesanales. Bebidas espirituosas. Adolfo Calle, 3785, Barrio Unimed. Teléfono 155-55-35-39. El Jarillero Vinería. ¡Salud! Heladería y cafetería Il Gusti. Helados y desayunos artesanales con envíos a domicilio, panificados y pastelería. Ventas por mayor y menor. Años al servicio de sus clientes. ¡Ya! ¡Pum! Ahora se renueva en la calle Avellaneda 4125 del Bermejo, Guaymallén. Atendido por sus propios dueños de 9 a 23 horas en horario corrido. Hacé tus pedidos todos los días al 156-366-793. Soy celadora, tengo 8 años de antigüedad y cobro 8.200 pesos. Soy maestro de grado, tengo 20 años de antigüedad y gano 14.800 pesos. Soy profesora de CEPJAS y CENS, trabajo hace 7 años, cobro 12.500 pesos. Ante esta situación, el Plenario Provincial del SUTE resolvió un plan de lucha masivo contra los salarios de hambre. Exigimos paritarias ya. Los trabajadores de la educación llevaremos adelante un caravanazo durante el mes de agosto. Realizaremos una movilización y una asamblea abierta a la comunidad de cada escuela. Reapertura de paritarias ya. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación.

segunda hora de Temprano para Imposibles, 261-306-8060, es el teléfono que está esperando tu mensaje de WhatsApp, facebook.com/Temprano para Imposibles, 451-1808, el teléfono fijo de Radio La Mosquitera, donde te comunicas con nosotros. Nos cuenta nuestro amigo Esteban Aranís, secretario general de Ladrilleros, que están en el merendero que tiene Wolra, Ladrilleros, en El Pastal, festejando el Día del Niño. Así que le mandamos a la gente de Ladrilleros un abrazo. El sindicato de Ladrilleros tiene su sede y la sede de la obra social también en Costanera, a una cuadra de Pedro Molina, costado este, ahí me ubiqué. Así que saludos a Esteban y a la gente de Ladrilleros. Recibimos en el estudio a nuestro amigo Osiris Domínguez. Hola, Osiris. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Y saludos a los oyentes. Muy bien, sí señor, que tenemos y muchos, por suerte, aquí. Y nuestros oyentes, viernes a viernes, se preguntan, hoy es viernes, ¿qué hacemos el fin de semana? Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Llegamos hechos mierda. Entonces. Pero bueno, llegamos. Entonces, nuestra amiga Celina Peñalosa siempre prepara una extraordinaria, yo diría la más completa agenda cultural de la provincia. Sí, bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué tenemos para hacer hoy? Viernes 17. Se sigue presentando Tu Veneno en Mí en el Teatro del Taller, Granaderos 1964 de Ciudad, a las 22 horas. Este es un recomendado, Pantera Cine, a las 21:30 en el Living. Ya saben, pedir dirección por privado. Van a pasar una película, The Witch, La Bruja, una película de Robert Eggers del 2015. No, es una película muy interesante para ver, es un terror bastante nuevo. Digamos, ¿y qué tiene? ¿Por qué terror nuevo? ¿Qué tiene de nuevo? Es una familia de colonos estadounidenses en 1630 que son echados de la colonia donde viven y se van a vivir al bosque. Un bosque que supuestamente está dominado por el mal. Y de ahí, bueno, se va con sus 5 hijos, una pareja, y desaparece el más pequeño, y ahí se empiezan a dar unas situaciones muy extrañas, muy oscuras dentro de la familia. Miedo? Sí, yo la vi y me gustó mucho. Sí. Ay, está buena para ver con la luz apagada, sí. Ay, no. Bueno, después hay clases de tango laguneras a las 21 horas en el Centro Cultural Lagunita, Matus Hoyos y Lisandro de la Torre. También está la inauguración de Apocalipsis, de Víctor Deleuze. Es una serie de grabados que se representan, digamos, de nuevo en la provincia, en la Piazza Casa de Arte, que es a las 16 horas, bueno, está haciendo, digamos. Uh-huh. Paso de los Andes, 1421 de Ciudad. Está el 79º concierto por el aniversario, el 79º aniversario de la Universidad de Cuyo. 79º quiere decir 79. De la Universidad de Cuyo, en la nave universitaria, interpretarán Ignaz Pleyel, Franz Liszt y George Gershwin. Después está el Bleeding Night, un festival de metal en el Pratus Bar a las 23. Tengo un amigo al que le gusta. vamos entonces. En el Pratus Bar a las 23, en San Martín 1456 de Las Heras. Sigue presentándose Hamlet, La Maldición del Ser, en el Teatro Las Sillas, Olegario de Andrade, 510, segundo piso. Y además esto es muy interesante, me pareció muy interesante para los ajedrecistas. Hay un abierto internacional de ajedrez. ¡Qué bueno! Acá en Mendoza, de Abierto Internacional Libertador General San Martín, en la Federación Mendocina de Ajedrez a las 19 horas, es Pedro Molina, 561 de Ciudad. La inscripción es de 600 pesos y 500 para los mendocinos. Así que al que quiera ir a competir, buenísimo, ajedrez. Buenísimo. Un día te voy a contar la anécdota mía en los torneos de ajedrez. Con Kasparov. Oh, no. Bueno, vamos al sábado. Diciendo. Una de las humillaciones. Pero no sé jugar al ajedrez. Entonces mejor anda para mirar. Yo tampoco sé jugar. Una de las humillaciones más grandes de mi vida la sufrí en uno de esos torneos. Qué mal. Bueno, seguimos entonces para el sábado 18. Altamente recomendable la presentación de los fanzines Dope en el Living a las 21:30 con la participación de nuestra compañera Eileen Miranda. Es un fanzine que se hizo a partir de que se retiraron los billetes de 2 pesos del mercado. Entonces, perdón, ¿me repite la actividad? Es la presentación del fanzine 2P, se llama. Ajá. Es un fanzine que son diferentes interpretaciones del billete de 2 pesos. Ah, mirá vos. Una especie de nostalgia por el billete de 2 pesos. Claro. Ya también vamos a tener nostalgia por otro. Ay, sí, ya tenemos. Se presenta Martín Rechimusi y el cadete Pedro Rosenblatt. Rosenblatt. Ah, nunca me sale muy bien su apellido. En Proyecto Bisman en el Teatro Selectro a las 22. Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio. El MIM. Bien, siempre lo escuchamos en el programa, a Rechimusi, sí. y a Rosenblatt. Claro. Después el Bisman, el fiscal. Claro, el doctor Bisman. El doctor Bisman. Sí, el ciclo del MIM. En el Le Parc, en la sala Tito Francia, a las 21:30. En esta ocasión estará tocando Marcelo Fernández y David Blanc. Después, mañana muy importante, muy interesante también, el lanzamiento de la Correpi en Mendoza a las 16:30 en Coronel Plaza 556 de Ciudad. Es el SUTE. Exacto. Hay una charla de debate con Ismael Jalil, que es el referente nacional de la Correpi. Para quien no sabe, la Correpi es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Ahora están en Mendoza también, como escuchábamos más temprano en la mañana. Está bueno, pero no está bueno que estén acá. Pero bueno, es muy interesante para ir a escuchar. Después, Terapia a las 22 en el Teatro Las Sillas. La Bolivian se está presentando en Oveja Negra, Resto Bar a las 22 horas. Es Viamonte y Larrea de Chacras de Coria. Y el 18 y 19, el Emergent Metal Fest a las 18 horas en la Independencia 650 de Godoy Cruz. Vienen bandas de todo el país a tocar metal. ¡Wow! Después, ¿se acuerdan que el fin de semana pasado se presentó una peli de cine mudo con Jorge Martín en los teclados? Bueno, esta vez toca el turno de Nosferatu. No sé si la han visto. La película de vampiros 1922 de Murnau. También cine mudo en la nave universitaria a las 22 con música Jorge Martín y Filmworks. Y las Semper Sessions volumen 4 en la Interzona a las 22:30, Irigoyen 276 de Ciudad. Para el domingo, Pablo Márquez y Hernán Gutiérrez a las 21:30 en el Living. La Delio Valdés se presenta en el N8 a las 23. Un cumbión de los buenos. Sí, viene a Mendoza. En el N8 a las 23, Mitre y Godoy Cruz de Ciudad. La Peña Encuentrera, acá no se rinde nadie, en el Centro Cultural Israelita. Verde, bien verde. Exactamente. Cine en la Cueva, en la Interzona también. Esta vez se estará presentando La Naranja Mecánica, una película de Stanley Kubrick de 1971. Muy interesante. Sí, muy buena película. Que retrata mucho la violencia en la sociedad y bueno. Y después Paisaje, es un thriller teatral, a las 21 horas en el Teatro de la Naranja Mecánica, lo que Macri ha copiado bastante, una neolengua. Exacto, llena de eufemismos y de cosas que no ¿viste son. Viste que hablaban una neolengua, sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, bueno, estos muchachos también hablan una neolengua. Totalmente. Y bueno, y por último, Paisaje, a las 21 horas en el Teatro del Taller, Granaderos 1964 de Ciudad. Si se me ha pasado algo, avísennos. Muy bien, un montón de cosas para hacer durante el fin de semana, que incluye también al lunes. Porque este es un fin de semana largo. Ay, cierto, me faltó el lunes. Wow. Es verdad, me había olvidado. Por suerte, es un fin de semana largo. No sé vos, Marce, pero nosotros vamos a descansar. Parece que el Marce no le toca. No le toca. Bueno, Marce, separemos que ya tenemos mucho más temprano para Imposibles. Yo me llamo Cumbia. Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y mis hombros son un par de maracas que besa el todos los viernes, intentamos que no se nos pase, por ahí algunos se nos pasa, pero tratamos de leer algún artículo de la Constitución Nacional Argentina. Nuestra Biblia de los derechos, donde están consagrados principalmente los derechos de los argentinos que ningún gobierno debiera violar. Hemos dicho en cada ocasión que lo presentamos que nosotros somos de la idea de que debe ser modificada. Lo que nunca debe ser es avasallada por ningún gobierno, como pasa en el presente. Pero conozcamos la Constitución Argentina, virtudes. Bueno, artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este es conocido como el principio de legalidad. ¿Quiere repetirlo? Lo repito. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Muy bien, muy bien. Me corrijo, sí. y les aclaro. Se refiere al principio de legalidad y de reserva. Esos son los dos principios. ¿Sí? O sea que no es ilegal si uno viaja a usar bolsos, por ejemplo. Por ejemplo. No, porque ahora hay un bolso que parece que no se puede usar, no sé. Te ven con un bolso de eso y dicen que te está llevando plata afuera. Y si sos kirchnerista, seguro que sí. Parece que sí, obvio. Bueno. Solamente. Obvio, ayer funciona para ese lado, nada más. Ayer el intendente de Villa Bermejillo en el Chaco fue denunciado y se pidió su encarcelamiento porque tenía escondidos en un doble techo 3 millones de pesos, escondido precisamente en bolsas. Así que ahí hay bolsas que se encontraron, bolsas. Un macrista. Mira vos. Pues siempre que hay una correlación dura, fuerte, entre los macristas y la plata negra, el choreo, el latrocinio, el saqueo nacional. Intendente, ya te vamos a dar el nombre. Pero ya que ustedes insertan el tema, es un poco imposible evadirse de este gran circo, este gran show que están haciendo todos los canales en cadena nacional con el tema de los cuadernos y toda la causa esta con la que están instalando una persecución política insólita en Argentina, insólita en democracia. Porque ¿querés que te diga una cosa? Esto mismo hacía la dictadura. esto mismo hacía la dictadura. Vos decís, no, es imposible. Sí, sí, esto mismo hacía. Lo que es imposible, era, o que era inconcebible hasta ahora, es tener semejante manga de asesinos en las pantallas. Asesinos, cómplices, mentirosos, que no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Hay un derecho al pluralismo que tenemos todos los argentinos. No pueden mentir de la manera que lo están haciendo. Ya lo hemos dicho, lo ha dicho el Papa Francisco, y estamos viendo cómo se construye un universo macartista y una dictadura a partir de esa instalación de estos medios hegemónicos. No tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Son cómplices, son parte de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, de toda la represión que estamos viendo, del saqueo a los argentinos, de los tarifazos. Son parte de eso, son culpables de eso. A los tipos, a esos asesinos que aparecen en la pantalla, también de Canal 9 Mendoza, que es parte del grupo Clarín, esos son los que tienen la culpa de esta situación ominosa que estamos sufriendo. Quiero contarte de dónde vienen los cuadernos, porque qué raros que son estos cuadernos, porque resulta que todo viene de ahí, pero del futuro viene. Pero los cuadernos no están. ¿Los quemó? No, pero ya no tiene ningún sentido hablar de los cuadernos, porque ya apareció. No, sí tiene sentido, porque eso es trampa. Eso es una operación de inteligencia donde se planta algo y a partir de ahí extorsionan a los tipos. Eso, en el Estado de Derecho, no se puede hacer. Es toda la prueba inválida y todo el proceso judicial inválido. Si en Argentina hubiera justicia, todo eso sería inválido. Que además es mentira, pero es todo eso inválido. ¿Sí, Oso? Sí, no, yo quería decir que lo que ya no me llama la atención de estos comunicadores, estos operadores, ¿no? Pero instalan, por ejemplo, en Radio Neuquén lo he escuchado y en Canal 9 también, instalan primero de que los empresarios eran víctimas de los políticos. Uh-huh. Ese es el discurso, ellos lo instalan así. Y después lo otro que instalan en los canales y en las radios es que el negocio, la corrupción con la obra pública la inventaron Néstor y Cristina. O sea, antes no pasó nada, ¿viste? Déjame que te diga una cosa. Están instalando ese... Nada de lo que se diga en relación a la justicia es cierto en este gobierno de farsante. Es todo mentira. Es todo mentira y es todo al revés. Aquellos a quienes ellos acusan son los tipos que hay que defender. Porque ¿quiénes son los que acusan? Los que no transaron. A los que pueden comprar ya los compraron. Estos son el mal absoluto. A los que acusan es a los que transaron. Mirá el nuevo héroe que tienen. ¿Quién es el nuevo héroe que tienen? Su nuevo héroe es Uberti. Uh-huh. ¿Quién es Uberti? Y efectivamente un atorrante, porque todos los atorrantes son los héroes de estos tipos. Es un atorrante al que Kirchner echó el 9 de agosto de 2007. Entonces, hoy, estos días, Clarín, ¿qué te dice? Uberti dice que en la muerte de Kirchner pasó tal cosa, y que había bolsos y no sé qué cosa. Pero si lo habían echado en 2007, ¿qué sabe qué pasaba en 2010 cuando murió Kirchner? No, sí, tiene idea. Es todo mentira de tipos a los que extorsionan, como hacían los torturadores, y estos son torturadores, ya lo vimos con cómo le pegaron a De Sousa, como hacían los torturadores que decían, mira, firmame esta declaración, o te torturo. Y estos hacen lo mismo. Firmame esta declaración o vas preso o tenés tal sanción. Sí, Celina. Sí, no, de hecho sale Uberti, sale un titular en Infobae que dice: yo entré a la habitación de Néstor y Cristina y estaban en la cama con bolsos y maletas con plata. O sea, parece más un chiste. Mentira, pero es que obvio. Es obvio que es un chiste. Pero es una mentira evidente. Entonces, pero acá es donde se ve el complot. Eso, que es una mentira evidente. Eso es una mentira evidente. Los periodistas, primero que ponen todo el día, y hacen como que se lo creen. Simulan. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo cuando hacen eso? Eso, no pueden haber, hay una responsabilidad social, no puede haber semejante tamaño de asesino frente a la pantalla. Hay una responsabilidad social de la comunicación. No tenés derecho a hacer eso. Primero que es todo robado. El espectro de Canal 9, el de Canal 7, Radio New Will, es todo robado. Sí. Todo lo robaron. Todo es trucho. Pero además no tienen derecho, porque la comunicación social tiene pautas que deben ajustarse a lo democrático, lo pluralista y a la responsabilidad social. No pueden hacer daño. Están produciendo un daño social difícilmente reparable. Uh-huh. Recuperar la democracia debe ser a costa de estos tipos, de democratizar la comunicación. No pueden seguir haciendo ese daño. Sí, lo que le quería comentar es que cuando tipos como Berti o cualquiera de estos tipos hablan, uno tiene que pensar también desde el punto de vista jurídico. Es una prueba, como eso se llama prueba de testigos, ¿sí? Es la prueba testimonial. Y la prueba testimonial tiene determinadas reglas. La persona no puede ser ni amiga ni enemiga, ni estar relacionada de alguna manera. El testimonio tiene que ser objetivo, ¿sí? Porque si no, digamos, eso invalida, da lugar a la tacha de los testigos. Entonces, digamos, estamos cuando asistimos a este tipo de operaciones, digo, para darle sustento jurídico a lo que acaba de decir con respecto a cómo se opera en los medios de comunicación, la prueba de testigos funciona así. O sea, no puede ser cualquier... Jurídicamente esto no tiene ningún valor. O sea, si hubiera un juez justo, si hubiera justicia, todo esto no vale, ni como prueba, ni como nada. Ahora bien, ¿de qué se trata entonces? Bueno, de instalar un macartismo fenomenal y un engaño. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Por qué tan burocrático esto de que las pruebas tienen que tener cierta cuestión? ¿Por qué no vamos a la verdad, que lo que nos interesa es encontrar los bolsos? Y bueno, esta cuestión de por qué no vamos a la verdad no es a nosotros a los primeros que se nos ocurre. Es el gran problema de la justicia desde el fondo de los tiempos. Entonces, ¿cómo discurrieron las civilizaciones en eso de por qué no llegamos a la verdad de la milanesa? Bueno, las civilizaciones lo fueron discutiendo y en su momento se pusieron de acuerdo en los distintos países con sus matices y dijeron, bueno, está el procedimiento judicial, está el Estado de Derecho, hay que seguir ciertas reglas para el proceso judicial. ¿De qué se trata esa regla? De llegar a la verdad. Es decir, ¿cómo llegamos a la verdad? Porque si no, ¿qué pasa? Te agarra un farsante como Bonadío, un asesino que mató dos tipos por la espalda, un tipo, un chanta, un tipo que no puede ser juez. Stornelli, ya quiero hablar de Stornelli porque por ahí arrancó la cuestión. Claro. Son tipos que no pueden estar en la justicia, no resisten ellos. Amigo del Rafa Diceo. Claro, bueno, entonces te agarra un tipo, te persigue, no te da garantías judiciales y te mete preso porque se le da la gana. Entonces, y esa es la situación en la que estamos hoy. Entonces, ¿qué dijo el mundo civilizado al respecto? No, nosotros tenemos que garantizar ciertas lógicas, ciertas reglas para llegar a la verdad, porque si no, no vamos a llegar a la verdad. Cuando se violan las garantías judiciales, lo que no estamos haciendo es llegar a la verdad. Estamos llegando a otro lado. No es a nosotros, a los primeros, que se nos ocurre esta necesidad de llegar a la verdad. Y para eso existe el procedimiento judicial que hay que cumplir, para llegar a la verdad. Vuelvo al asunto que quería plantearles al inicio. Los cuadernos, Gloria. ¿De dónde vienen los cuadernos? Porque los cuadernos no aparecen. Pero sí apareció alguien que dijo, yo los escribí. Ajá. Ahora han denunciado, Estela de Carlotto dijo que no podía ser que este chofer escribiera esos cuadernos. Y entonces le hicieron una denuncia al INADI, que son unos farsantes, porque efectivamente no puede ser que Centeno escribió esos cuadernos, pero no puede ser porque hay un hiato, una diferencia entre el nivel cultural que muestra Centeno en su aparición pública y el nivel literario que muestran los cuadernos. Y entonces, evidentemente, no pertenecen a la misma persona. Entonces, Centeno, por lo pronto, cometió falso testimonio diciendo, yo escribí esos cuadernos cuando no los escribió. Entonces, si aparecieran los cuadernos, se demuestra que no los escribió Centeno. Pero además, ¿quién es Centeno? Claro. ¿Quién es Centeno? Centeno es cara pintada, ¿no? Es un cara pintada. Socio de Jorge Orlando Pacífico. compañero de promoción de Jorge Orlando Pacífico. ¿Quién era Jorge Orlando Pacífico? ¿Quién es Jorge Orlando Pacífico? Otro cara pintada. Jorge Orlando Pacífico se presentó en un juzgado diciendo: soy un tipo común. Estaba sentado en un bar y escuché que decían que Vudú se quedó con Chicone. Y así empezó la causa Chicone. Ese es Pacífico. Son servicios que están operando, plantaron esta cuestión. Obviamente, Basigalupo, el que le dio al periodista macrista del diario La Nación, Diego Cabot, los cuadernos. Basigalupo, otro cara pintada. A Cabot, que viaja con pasajes que le da la jefatura de gabinete. Pasajes de Marcos Peña, ¿no es cierto? Es toda una operación donde plantaron esto. Probablemente los escribió Cabot, los cuadernos. Porque, ¿qué pasa? Cabot venía investigando el tema. Y debe estar orgulloso de lo que ha escrito. Claro, obvio. Venía investigando el tema. Claro, porque tiene libros publicados de supuesta corrupción de Debido, qué sé yo. Ahora, bien. No me quiero... Tengo algo más para decir de estos cuadernos cara pintada. Son cuadernos cara pintada. ¿Sabés quién era este jefe en la división donde estaban los cara pintadas Pacífico, Basigalupo, Centeno? Uh-uh. Atilio Stornelli. ¡Apa! ¿Te suena el apellido? ¿Y qué? ¿Te suena el apellido? El papá. El papá. Que además... Piola. Sí, el papá del fiscal. O sea, el papá del jefe de Barra Bravas de Boca. Que el papá de Stornelli, el fiscal que lleva esta causa, es el jefe de seguridad de Boca, que es el íntimo amigo del Rafa Diceo, el Barra Brava de Boca. Correcto. Bueno, el papá de este señor, bien. Pero te agrego una cosa. ¿Quién es el suegro del fiscal que lleva esta causa? Yamil Reston. El ministro del Interior de la dictadura. ¡Apa! Reston, me acuerdo. Todos los caminos conducen a Roma. Ajá. El ministro... cuando decimos que Macri es la dictadura, es porque Macri es la dictadura. Ya no hay más que discutir. Macri es la dictadura. Pero esta causa está toda armada, es toda trucha. Pero te quiero decir algo más, porque esto no alcanza. Todo esto... que dicen que dijeron los empresarios y que patatín, patatín, es todo mentira. Ahora es todo mentira. Si tuvieran media cosa verídica, ya sería otro cantar. Lo que no pueden hacer, lo que no es combatir la corrupción, lo que es persecución política y lo que es confesar que no estamos en una democracia como no estamos, es... meter presa a Cristina, perseguir a los... Si vos, digamos, esto lo dijo Pino Solanas, lo pusimos el audio, el programa pasado, es muy sensato plantearlo tendiendo un puente, como dice Víctor Hugo. Tendamos un puente. Bueno, si un gobierno tiene a un opositor político acusado de algo, ¿qué va a hacer? Va a garantizarse de que nadie lo acuse de que hay persecución política. Vamos a respetar las garantías. Si para el común se respetan hasta un cierto punto, para el enemigo y para el opositor político, un poco más incluso, para que nadie sospeche. Bueno, acá es todo lo contrario. Todo lo contrario. Acá hay una negación absoluta del derecho y de las garantías del proceso. Ahora yo pregunto, ¿no hay una especie así como de pericia caligráfica para saber si lo escribió Centeno o no al cuaderno? No, por supuesto, eso si hubiera un juez. Y si saben que no lo escribió Centeno. No. Pero además, escúchame una cosa. Jorge Asís contó que Macri los tuvo 10 días antes a los cuadernos. Lo fabricaron ellos. Macri los tuvo 10 días antes. Ningún fiscal, nadie se puso a investigar el delito que cometió Macri en esa instancia por no hacer la denuncia. Pero además, no solo eso, Pichetto se reunió con Bonadío antes de la operación del cuaderno. Y el otro que está operando, porque Bonadío es un tipo que está jugando a varias puntas. Una es Macri, otra es Pichetto. Pichetto es un golpista. ¿Qué ve Pichetto? ¿Qué ve Pichetto? Pichetto ve, Macri se cae, y esto lo ve con la complicidad de Macri. Obvio. Yo soy el nuevo Dualde que voy a asumir esta cosa que se incendia. Que se viene cayendo a pedazos. Pero ¿y quién le dio el aval para eso? Macri. Macri le dio el aval para que él sea el dualde de repuesto. Porque esto es un régimen, lo hemos dicho. Es decir, no es un solo partido, es un régimen. Y el otro que está jugando ahí es Lorenzetti. Claro. Lorenzetti que está un poco desquiciado, me parece. Porque Lorenzetti cometió el error de su vida. Y me parece que todavía es temprano para ver la magnitud de cómo lo va a pagar. Pero mientras tanto quiere recuperar juego. Él tiene ascendente sobre Bonadío y le ha puesto toda la maquinaria para darle juego político a este circo de Bonadío. Y casa a Cristina. Casa a Cristina, pero ojo, porque siendo así, también lo va a salpicar a Macri. En todo caso, a mí no me interesa que... Yo quiero que Macri lo juzguen en la Plaza de Mayo, no quiero que lo juzgue Bonadío. Y no me sirve que lo juzgue Lorenzetti, ¿no es cierto? Es decir, vamos al mismo camino. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfrentar un régimen donde te ponen distintas caras y son todo lo mismo. Exacto. Entonces, los cuadernos son los cuadernos cara pintada. Una operación. Vos decís, no, esto no es posible que lo hagan. Pero lo hicieron con el atentado a la AMIA. Pero además es la misma gente que viene encubriendo el atentado a la AMIA desde 1994. Con los mismos métodos, los mismos personajes. A que no sabés... No, esto te vas a caer de espalda. A ver. El atentado a la AMIA. A ver si la explosión. La explosión. Ya estoy caída, mire. La explosión en julio de 1994. A que no sabés... ¿Quién apareció entre los escombros? ¿Quién? Cubierto de sangre en ese julio de 1994, en esa mañana, de la mañana del atentado, no me acuerdo el día en este momento. ¿A que no sabes quién apareció cubierto de sangre allí? ¿Quién? No lo sé. Jorge Orlando Pacífico. ¡Apa! Mírelo. Jorge Orlando Pacífico. Un testimonio que lo vinculó. Pero no se consiguieron pruebas, así que quedó liberado. Uh-huh. Son los mismos personajes que recorren las mafias, los grandes hechos mafiosos de la historia argentina y que hoy gobiernan el país. Así es. Separemos, Marce, ya seguimos con Temprano para Imposibles. Sí. Volvemos a Temprano para Imposibles, escuchábamos lo nuevo del Indio Solari, lo ponía Juan Marcelo Rojas, pero estamos en una comunicación telefónica con la profesora Gabriela Blas. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Estamos con Virtudes, Celina, Osiris, Marcelo, en el estudio de La Mosquitera, y queríamos saber, porque tenemos la información de que están trabajando padres de alumnos de colegios de la Universidad de Cuyo para apoyar la lucha de los docentes. Queríamos que nos cuentes sobre eso. Sí, mira, yo en realidad voy a hablar en calidad de madre. Yo soy madre de una alumna del Colegio del Magisterio, de una de las escuelas de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, y nos hemos juntado varios padres y estamos haciendo firmar una nota porque nos ha indignado bastante la posición de otros padres que han salido en contra de los docentes, de nuestros hijos, ¿no? Así que bueno, hemos conformado, ¿no es cierto?, un grupo que sería de padres y madres en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. Estamos haciendo firmar una nota a la cual, bueno, queremos invitar a todos los padres y madres que quieran sumarse, porque nosotros consideramos que tenemos que luchar junto con los docentes, no oponernos a ellos, sino todo lo contrario. Tenemos que pelear todos juntos por salarios dignos para nuestros docentes, para que se aumente el presupuesto de la universidad, que no se recorten las partidas del gobierno, y bueno, hacer el reclamo en conjunto con los docentes, no enfrentados con ellos, ¿no? Excelente iniciativa, Gabriela. ¿Cómo debería ser el padre de un alumno de los colegios de la universidad para contactarse con ustedes, sumarse al reclamo, apoyar la lucha de los trabajadores de los colegios? Sí, nosotros estamos recién organizándonos, así que bueno, hemos estado juntando firmas en la puerta de algunos colegios, sobre todo en la puerta del CUC. Justamente hoy al mediodía estuvimos ahí, el otro día estuvimos en la asamblea que hizo Fabián en la puerta del Magisterio, que también hemos estado juntando firmas, pero nos está costando la comunicación, ¿no? Como los alumnos no están yendo, nos cuesta llegar a los padres. Nosotros por ahora estamos dejando carteles. Yo he dejado ya un cartel en el colegio, en la entrada del CUC, en la puerta del CUC, con el contacto nuestro, pero por ahora está el teléfono, un teléfono, y vamos a ver si armamos una página. Estamos tratando de armar una página en Facebook, a ver si podemos llegar a más padres, ¿no? ¿Y lo tenés a mano el teléfono para contarlo? Sí, el teléfono es 155-63-2750. Ahí lo he puesto yo en un cartel también en el CUC, en la puerta del CUC. Y bueno, próximamente ya vamos a avisar cuando tengamos la página. Seguramente la página se va a llamar Padres en Defensa de la Educación Pública, pero todavía no la hemos podido armar. Estamos un poco lerdos con el tema tecnológico, pero estamos haciendo firmar la nota hasta ahora. Muy bien, muy bien. Tenemos alrededor de 50 firmas, y bueno, seguimos juntando, ¿no? Entonces, los padres de chicos y chicas de los colegios de la universidad que apoyen a los trabajadores por más presupuesto educativo en defensa de la educación pública, bien, que se comuniquen al 155-63-2750. Bien, y después, bueno, ya vamos a ir dejando carteles en todas las puertas de los colegios para que también lo puedan rastrear ahí y puedan leer la nota también. Perfecto, Gabriela. Gabriela Blas, madre de una alumna del magisterio y apoyando a los docentes y trabajadores de los colegios de la Universidad de Cuyo. Muchas gracias por tu comunicación con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy lindo el programa. Vamos, gracias. Todavía. Muchas gracias, Gabriela. Separamos un segundo, Marcia, y volvemos con más Temprano para Imposibles. Thank you. mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Ves, última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Sigue temprano para imposibles, estamos con los compañeros, con el equipo acá hablando sobre un sinnúmero de cosas, pero tenemos que seguir con las secciones a las que nos hemos comprometido a lo largo de nuestros programas anteriores. Y tenemos un par que no deberíamos dejar, además de la sección de la Constitución, nos habíamos propuesto hacer un recorrido respecto de recuperar la lógica, recuperar la razón. Esto es, fíjate vos, si vos escuchás a Macri, siento que los bolsos, ¿por qué? ¿Por qué los bolsos y no las cuentas en Panamá? Porque ahí hay un atributo tangible. Claro. Que se puede... ¿Quién escribió el guión de esto? Durán Barba. Breaking Bad. Breaking Bad, o sea, ¿de dónde aparecieron los bolsos? Pero fíjate toda la farsa. Primero está el guión y después aparecen los hechos. Se imitan a Breaking Bad. ¿Y por qué los bolsos? Y porque hay un atributo sensible ahí que puede evocar más allá de lo racional. Claro, porque es algo que se ve, un bolso, te lo imaginás. Totalmente. Una cuenta en Panamá no te lo podés imaginar. Claro, claro, no es tangible, no te lo podés figurar en la cabeza. Claro. Por eso los cuadernos. Exacto. Por eso los cuadernos tienen que aparecer productos sencillos, tangibles, que sean icónicos de algo que queremos invocar. Ahora, siempre, entonces, eso es la prueba de la farsa, de que estamos ante un régimen nazi de persecución política. Porque si en realidad hubiera justicia, habrían otras cosas. Ni bolsos, sí, ni cuadernos. Sería de otro tenor los hechos que acaecen y que van ocurriendo. Entonces, eso tiene que ver con un plan de idiotizarnos. Entonces nosotros decimos, no, resistimos, vamos a recuperar la razón. Siento que vamos por el buen camino, dice Macri. No, farsante, no sintás nada, me importa un bledo tu sentimiento. ¿Querés saber el mío? No, no te lo voy a decir porque me pueden meter preso. Ese es mi sentimiento, pero no hablamos de sentimiento, hablamos de hechos. ¿Qué pasa con la Argentina? La estás destruyendo, la estás saqueando. Entonces, recuperemos la razón. Encima, ¿alguien le puede creer a Macri cuando dice que le duele que haya crecido la pobreza porque Dame la frase. ¿Cómo fue? Algo así como, a mí me duele que haya crecido la pobreza porque sé lo que es vivir en la pobreza. Sé lo que es vivir en la pobreza, dice Macri. ¿Alguien le puede creer a Macri eso? Sé lo que es vivir en la pobreza, lo dijo hoy. ¿Qué tiene que hacer la gente? Lo que yo siento tiene que hacer. Eso mismo. No lo voy a decir. Sé lo que es vivir en la pero es un cara dura. Sí. Brutal. Bueno, totalmente. Entonces, recuperar la razón. Entonces, la propuesta mía para hoy, viste que esto es medio anárquico, nuestro programa es medio anárquico, no tiene mucha sistematicidad. Pero traigo algo, por ejemplo, ¿quién habló de racionalidad? Bueno, el gran sociólogo Max Weber. Weber, un sociólogo de derecha, conservador, es liberal, pero que uno de los grandes pensadores sobre la racionalidad. Entonces, ¿qué dice Weber? Bueno, ¿qué es la racionalidad? Y la racionalidad es la adecuación de medios a fines. Es decir, vos para un objetivo tenés que instrumentar medios que sean acordes, consecuentes y que vayan en pos de ese objetivo. Básico. Lógico, evidente, esa cosa tan simple. Es revolucionario recuperarla. Vamos a reducir la pobreza sacándole los aportes del Estado a la discapacidad, disminuyendo las jubilaciones. No, es absurdo. Te están engañando. Es evidente. Porque además usan la frase de Mirta, hablando de esto de los cuadernos y las cosas tangibles, ¿no? Y las cosas que se vuelven más cotidianas. la gente en la calle me pide que... Ah, sí. Ahora, como dijo Dujón, dice, la gente en la calle me pide sacar las jubilaciones que dio Cristina. No, y es, ¿viste cómo lo dijo? Dice, hay gente sentada en sillas, así lo dijo, hay gente sentada en sillas hablando de política que me pide que saquemos las jubilaciones por moratoria. Bueno, atajate, si sos ama de casa te van a sacar la jubilación, ya te lo están diciendo. Si te jubilaste por la moratoria te van a sacar la jubilación. Y si te jubilaste por derecha, no te hagas rulo, porque que le saquen la jubilación a los otros no va a ser que te aumentan la tuya. No, se la van a poner en el bolsillo. Se va a jugar como así todo, que más vale que seas solidario, aunque te hayas jubilado bien, con el jubilado al que tuvo la posibilidad de que regularizara su situación. Entonces, volvamos a Weber, un pensador que aunque uno no coincida, tiene que tener muy presente, uno de los grandes pensadores. La racionalidad es una adecuación de medios a fines. Esos fines pueden ser egoístas, utilitarios, o pueden ser una racionalidad orientada a valores. Entonces, no es que la única racionalidad posible es maximizar la ganancia. No es que la única racionalidad posible es llenarse los bolsillos de guita. También hay una racionalidad orientada, por ejemplo, a cambiar el mundo. Uh-huh. Pero también ahí hay una adecuación de medios afines. No hagas tonterías, haz las cosas que corresponden al tenor del fin que vos enunciás. Sí, bueno, cambiar el mundo, por ahí suena medio... Cualquier valor, te quiero decir, la solidaridad, lo que quieras mencionar. Beneficiar a la mayoría y a la sociedad, algo que sea beneficioso para todos, no para un grupito de 10 tipos. Sí, estamos hablando, Weber es un individualista, estamos hablando a nivel individual, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Te quiero decir, no es una racionalidad colectiva la que podría enunciar Weber, sino algo correspondiente al individuo. Una persona tiene otras fuentes de la conducta, Weber, pero por lo pronto eso es lo que queríamos traer a la charla de hoy, que también va en la línea recuperemos la razón. Si vos enunciás un objetivo, los medios y las cosas que van en camino tienen que ser consecuentes con ese objetivo. Si no, o estás engañando a alguien o estás pirado. Entonces recuperemos la razón, recuperemos la lógica, y a veces las dos cosas. Claro, entonces eso es muy importante porque en términos de daño social, eso lo planteó Víctor Hugo Morales hace algún tiempo. Veamos cómo el grupo Clarín está destruyendo la psiquis de nuestra población. Entonces la enfermedad mental está creciendo a pasos agigantados con estos sátrapas y es uno de los daños adicionales que construyen esto que se están robando la Argentina. Exprofeso. Sin entrar en la polémica, yo creo que aparte de toda esa masa, ese poder que tienen los medios y estos perversos, cómo manipulan el lenguaje y cómo engañan a la gente, yo creo que también, no quiero entrar en una polémica acá con el tema, pero hay evidentemente fallas de la política y de la forma de hacer política en estos años que no se han cuidado, no se han desarrollado como deberían desarrollarse para poder defender eso, porque tampoco podemos echarle la culpa a todo a lo que hacen ellos. No, claro, no, evidentemente no. Hay fallas serias en la política. Claro. En lo que se hace y en lo que se hizo, en ambas cosas. En la consolidación y en el empoderamiento de la política. ¿Entendés? Han habido fallas ahí. Severas, severísimas, muchas de las cuales las estamos pagando en el peor de los escenarios. Es un tema para seguir tratando, pero nos queda poco tiempo y nos queda otra columna, otra sección por honrar, la queridísima sección donde recordamos al prócer mendocino Arturo Roig, un enorme pensador, un filósofo de trascendencia mundial, de trascendencia continental, especialmente continental. Entonces, agarramos al azar algún texto del Arturo y leemos un pequeño fragmentito para simplemente tirar una botella al mar de que nuestros oyentes continúen la búsqueda de los textos del Arturo, del pensamiento del Arturo y de su propia voz, Porque esa, eso es lo grande del Arturo. Encontrar nuestra propia voz. Y esa es la tarea filológica que hizo el Arturo como parte de la filosofía latinoamericana, de los creadores de la filosofía latinoamericana. Porque ¿cuál era el estatus de la cuestión? Era el siguiente. ¿Quiénes hacen filosofía? Los europeos. Y entonces, ¿cuándo va a haber filosofía en América Latina? Y cuando copiemos lo que hacen los europeos. Sí. Cuando entonces, venga un europeo hace filosofía claro, acá. Cuando venga un europeo hace filosofía acá. Entonces, ¿qué dijo el Arturo? Bueno, veamos cómo ha sido el pensamiento de nuestra gente. Veamos cómo... Mirá qué cosa maravillosa. El Arturo con Dussel y con tantos otros en todo el continente. Veamos cómo ha sido el pensamiento de nuestra gente. Y hoy tenemos los mismos desafíos. Veamos en qué cosa material está la resistencia a esta a esta situación donde nos quieren hacer a todos Homero Simpsons. ¿Cómo resistimos? ¿Dónde está? Bueno, veamos. Entonces, de un libro que siempre agarrábamos un poco aleatoriamente, Mendoza en sus letras y sus ideas, la primera parte, el tomo 1, hay una página 227, la literatura y el periodismo en el diario El Debate. El Debate era un diario mendocino. El Arturo revisa desde 1890 a 1914. Empieza con una cita de Ricardo Rojas, no la vamos a leer, y pasamos al siguiente párrafo. El presente catálogo tiene como finalidad ordenar parte de los materiales que interesan para una historia de la cultura en Mendoza. Debido a ello, el término literatura no ha sido reducido a sus límites corrientes, sino usado con una cierta amplitud. Entonces, El Debate era un diario mendocino. Analiza 24 años de la publicación del diario El Debate, el Arturo. ¿Y por qué lo analiza? ¿Buscando qué? Buscando la respuesta a esto que decíamos hace un ratito. No es como nos dicen, no, va a haber filosofía en Argentina y en América Latina cuando vengan los europeos a hacer filosofía acá, sino que hay pensamiento y del más rico en cada uno de nuestros países y en todo nuestro continente. Y eso es sumamente emocionante. Por eso, cuando el Arturo dice, bueno, vamos a rastrear nuestras ideas, no podía ir a la biblioteca y decir, a ver qué manuales de filosofía han escrito los mendocinos, porque no era así. Entonces, ¿dónde buscaba? En los diarios. ¿Qué? A ver dónde estaba nuestra literatura. Y bueno, eso, en los folletines, en los diarios, en donde podía publicar la gente que tenía sensibilidad artística. Sí, Virtu. Sí, en realidad... Es para decirle algunas cosas que tienen que ver con Jujuy, ¿no? Macri estuvo en Jujuy, fue donde dijo esta frase de que a él le duele la pobreza porque él ha sufrido en algún momento pobreza, no sabemos cuándo, y que va precisamente, digamos, en contra de la racionalidad esta que estamos defendiendo. A su vez, fue a presentar, digamos, a poner en funcionamiento esto de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, en el combate del narcotráfico. Empezó a trabajarlo, hay una base ya en Jujuy con este fin. No. Y tuvo que alterar su recorrido porque hubo protestas en Jujuy. Hubo un montón de protestas en Jujuy que lo obligaron a Macri a huir en un helicóptero. Se fue en helicóptero. Se fue en helicóptero. Ay, qué linda noticia que me acaba de dar. Era una buena noticia. Estará practicando. Siendo las 17 horas. Más vale que y estando a manejar, la gente de 5 para el peso social y deportivo golpeándonos la puerta del estudio. Tenemos que saludar a Virtudes, Celina, nos Osiris, vemos. Juan Marcelo Rojas, muchas gracias. Carlos Almenara, nos encontramos el viernes que viene en Temprano para Imposibles. De progreso, si querés meter a los menores presos, fin darle ayuda al barrio, no te interesa, mucho patrullero, nada en la cabeza, ningún pie.